Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya ha bajado el sol, está festiva la noche, así que como buen porteño desordenado estoy sin abrigo y cagándome de frío, así que bueno, hoy no sé, no me estarían rompiendo el corazón, así que todo indicaría que estaría yendo hacia allá, de una u otra forma estar llegando antes de las 9 para dar inicio a la noche igualadora. Así que ahí nos vemos. Yo hoy sí tengo un poco el corazón roto, despedazado, o ese corazón despedazado que tengo ha despertado. Pero no importa, ahora lo adormilo con un facito. Ahora sabemos que la noche igualadora, cerveza y marihuana, siempre nos viene bien para aguantar esta puta realidad. Ganó Cristina, loco. Está bien. Está bien que gane Cristina, ¿no? O sea, en vez que gane el boludo de Macri, pero después es raro. Es raro como que todos vivimos dentro de un cuento. Una pecera dentro de otra pecera. Peces del Atlántico. Es lo más bueno que te puede pasar. giorni la giacara, unendo Kai con Anampacia, andando a che la via l'aria, oscuro di che vena salva, il corpo soffo, cosa niente, quattro guidare, che fulgente, poco celeste che mi mente le libertà. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, estamos con el ruso. El ruso Khmilevsky. Muy bien. El ruso. El capo ruso. Seguro que todos lo conocen. Seguro que todos los que nos están escuchando lo conocen. Aprovecho de mandarle un saludo al toque a mi hermana, que ahí le acabo de mandar la dirección de La Noche Igualadora. Igual ustedes la tienen, así no estarían escuchando la radio. Exactamente. Claro. Igual se las decimos, ¿no? Lavecindadradio.com. Bueno, estamos con el grosso del ruso, que no escuchamos un tema. ¿Cómo se llama este temita que escuchamos? Ese tema se llama Melipal y fue, digamos, víctima de muchos otros títulos que, bueno, se perdieron y quedó al final Melipal. ¿Tenés alguno de esos títulos ahí? Un tema fue Crux, otro fue Cruz del Sur, directamente me pareció demasiado obvio, así que después pasó por otros que ya ni me acuerdo porque eran referencias a lo mismo, pero de otras culturas, así que ya fue. Y finalmente quedó Melipal, que significa cuatro estrellas en mapuche, y es la Cruz del Sur en mapuche. Ah, muy bien. Ah, qué, ¿viste? Lindo, qué lindo. ¿Dónde podemos escuchar tu música, ruso? Lo pueden escuchar en vidorciraptor.bandcamp.com. ¿Cómo es eso? Bueno, eso también. Cuando saqué mi primer disco, entre comillas, entre muchas comillas, estaba con mis hijos de vacaciones de invierno y como no teníamos un mango para ir a ningún lado, entonces armé los temas y los grabé junto con ellos. Y ellos decían, bueno, ¿qué carajo hago? Tipo, me aburro. Uno tenía 5, el otro tenía 8. Así que entonces les dije, bueno, ¿qué nombre tiene el artista este? ¿Cómo? Si el artista sos vos, me dicen. No, ¿quién somos nosotros? Entonces se pusieron a hacer una especie de como le dicen las empresas, brainstorming, y de eso resultó que querían que sea como un dinosaurio que roba inodoros. Esto es posta, esto es verídico. Un dinosaurio que roba inodoros. Claro, entonces yo le dije, ah, bueno, eso se resuelve fácil, se llama Vidorciraptor. Como el bidet. Claro, es como que Raptor es de ladrón y Vidorciraptor. De Velociraptor. Claro. Y suena. Y yo me acuerdo, pero no era el Velociraptor, el que le saca en el baño, en... ¿cómo se llama la peli? Claro, en Jurassic Park. Uno, en la uno. Sí, sí. Ese es el tiranosaurio. Sí. Le saca a ese chabón se lo comió de verdad el dinosaurio, ¿sabías eso? Y murió. Ah, ¿murió? Sí, o sea, sí, era un dinosaurio vivo, no estaba claro, tan sí, mal sí, la sushi. No. El extra, claro, se comió un extra en esa película. Hay criatura ocurriendo... Bueno, saca, prende y sorprende, emo vintage. ¿Cómo viene el corazón? Bien, bien alimentado y hidratado, deshidratado también. Ha sido un fin de semana muy, no sé, dionisíaco, supongo. He bebido y comido mucho, compartido con muchos amigos, así que también he apaleado un poco los fantasmas propios, más que nada. Y no fui a votar, loco. Qué bueno. Me acerqué al oeste, que San Justo, y la quedé, o sea, fui. Ah, la quedaste de borrachín. No, así. Me tomé una pepa a las 10 de la mañana y no sé por qué. Fui absorbido por un vórtice que del disco de arado. Ajá. Al fuego. Uy, qué con rico. Chorizo de pomarola y vino tinto con los pibes. ¿Qué tenía el disco? ¿Qué carnívoros le echaron? Chorizo. Unos chorizos épicos, boludo. Y unos churrasquitos para las pibas que les cabían más los churrasquitos. Y... hermosa. Hermoso, épico, ¿no? Chorizo a la pomarola, sí, es muy power. Sí, sí. Y ayer hizo un solcito hermoso, así que estaba como la garra. Vos, Ruso, cuando componés tus temas, ¿qué comés? ¿Qué tenés ahí en el...? Y suelo alimentarme bien todo el tiempo. Y bueno, cuando estoy componiendo suelo darle a las pastas. Y bueno, qué sé yo, también... sé que recuerdo durante, por ejemplo, la composición de ese tema en particular, muchas cosas con huevo, tipo omelette, huevo revuelto, zaraza varia, así, de esa onda. O sea, le metes ahí mucha polenta para que para sí, que sí, funcione. Que hay que mantener la silueta, no, sí, si no, esto no funciona. Ponele que yo, si quiero hacer un tema y me como una pizza, después como que... bueno, es que toco didgeridoo, como que siento un poquito que... la respiración circular se... empieza a circular el queso, claro, dentro de la batita. No, yo me siento ahí con el tecladito, ¿viste? Y meto esas cosas como... ya escucharon y después cuando baja la comida le meto la batería. Bueno, podríamos escuchar otro tema, ¿no? Increíble. No, sí. Sencillamente... me quedo con la comida, la tortura que es tocar, cantar. Uy. Con el estómago, con la panza llena, perdón. Cualquier cosa, ¿no? Así como uno necesita hacer su digestión, ¿no? Sí. Mi abuelo tenía una siesta sagrada, ¿sabes? Ahí 15 minutos, pero es como ahí, como que no, yo creo que en 15 minutos no te alcanzás a dormir. Quedás como en un estado medio de meditación. Era su meditación, así, pum, y después se levantaba repita. Esa es buena, comida meditativa. Comer bueno y descansar un poquito. Porque si no, imagínate salir así a, no sé, a lo que tengáis que hacer. Cualquier cosa. Derrotado. Necesita su digestión. A veces se complica a la mañana si te quedas dormido, te dormido mal. Tipo que te despertaste más tarde de lo que tenías que llegar, por ejemplo, al laburo. Y estás cagado de hambre. Sí. Entonces se debate entre... ¿corro el tren o desayuno? Y entonces desayunás, pero ves que viene el tren y corres, cagaste. O sea, quedaste... pero te podés comprar con la masita del tren. Mal. Y sí. Bueno, eso es polémico, como que formula la frase. Son polémicas las masitas del tren. Pones, nada de amor, nada de besos. Nada, puro golpe. Espartano. Bueno. Vamos a escuchar un tema. Igual un café en la mañana siempre viene, te despierta. Yo soy más de café. Sí, lo mismo. Sí. Vamos por ese lado. Bueno, se nos va el sarmiento una vez más. Bueno, Ruso, ¿qué onda? ¿Qué más podemos escuchar de todos? Bueno, yo sé, tengo todo un disco antes que ese tema. Digamos, más bien un EP. Sí. Bueno, acá han matado la luz. Hay disturbios. Tiramos una lámpara en la estación de tren. Nos recuerda el disturbio de Aedo, osado unos años atrás. Igual está todo enchufado. Yo estuve ahí, yo estuve en ese tren incendiado. Yo me bajé de ese tren en Aedo. Yo iba a laburar a Aedo y venía de Castelar. Sí, estuve y fue un descontrol mal y me fui. O sea, me bajé por el lado de atrás de la estación y me fui corriendo. Al mediodía fuimos con mi hermano a ver qué había que ver la estación. Todo Aedo era humo. Todo Aedo era humo y la estación estaba toda cercada por gendarme. Unos loquitos habían matado a un bombero con una barrera porque estaba apagando. ¿Con una barrera? O sea, rompieron la barrera, ¿entendés? Sí. Con la madera de la barrera le pegaron en la nuca a un bombero que estaba apagando el incendio y lo mataron. ¿No? ¿Qué pegaron al bombero? Y porque eso fue, o sea, es polémico el tema. Yo sé que puedo herir susceptibilidades de muchos, pero no sé quién fue, pero eso no pasó solo. Al tren lo incendiaron y tiraban nafta y yo los vi, mucha otra gente los vio. O sea, si alguien les dice, no, porque se incendiaron los frenos. No se incendiaron los frenos. ¿Cuál es tu teoría ahí, Ruso? Y mirá, viajaron durante por lo menos un mes, ocupando todo el furgón, un montón de gente que llevaba cosas y lo tenían ocupado, iban golpeando así, no sé, fue un tema político. Eso fue en 2006, no me acuerdo la fecha. Fue cuando iba a venir Bush, que estaba todo el tiempo con el tema de si él viene yo paro y era un quilombo, o sea, todo era un quilombo. Yo daba clase en el UTN y eso era un quilombo, era todo era un quilombo porque iba a venir Bush y es entendible. Sí, bueno, pero que te quemen un tren lleno de gente, no sé. No, bueno, la gente se bajó, nadie murió quemado, pero Alguno murió con una barrera en la nuca. Terrible. Murió el bombero. Bueno, vamos a escuchar un tema del ruso y seguimos acá debatiendo sobre los malditos trenes. Los malditos trenes de Buenos Aires. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, nuevo. Acá el tren nos trajo hasta que terminó justo un tema que presentamos de Russo. Introducción a Túnel de Russo Kimi. Ya no vamos a volver a reproducir su apellido porque estamos muy complicados. Sí, no es tan difícil. ¿Cómo es? Es Kachmilevsky. Kachmilevsky. No. Bueno. No, todo el mundo dice Chimilevsky, la mierda. Chimi. Bueno. Ahí va. Está bien. El túnel. ¿Qué onda? Túnel. Túnel es un tema que nació de una idea que yo venía silbando en la calle. Entonces yo llegué a mi casa, tenía que salir rápidamente. Entonces lo saqué con el teclado y dejé esa melodía ahí que madure. Y cuando volví tenía medio tema, y eso fue en 2013. no se me ocurrió cómo seguir con ese tema hasta, hasta 2015. Y le empecé a poner letra, y pero no se me ocurrió cómo terminarlo del todo hasta 2016. O sea, lo terminé durante las vacaciones de invierno con mis hijos el año pasado. ¿Cómo laburás normalmente los temas? O sea, vos te solés maquetar, te estás, ¿cómo sí, haces tu registro? Si se le puede llamar, si se le puede llamar laburo. No, mirá, nunca tengo una fórmula. O sea, nunca uso ninguna fórmula, ni sé qué acordes voy a usar, ni nada. Si va a ser cantado, yo sé que si canto desde la hasta, digamos, un tema desde que esté en la hasta do, puedo hacer... usar dos octavas de registro o más tranquilo cantando. Hice eso, así que los hago ahí. Qué loco que te tengas tan registrado vos mismo. Como cantante me parece algo que yo nunca hice. No soy consciente de lo tenés que hacer, tenés que casar el piano y hacer la típica esa de... ¿Cómo se hace eso? A ver, explícanos un poco. Pones una tríada mayor, la tocas, ¿sí? Ah, te fuiste al carajo. Yo no entiendo nada. ¿Qué es una tríada mayor? Una tríada mayor no es una pandilla japonesa. Claro. Vamos, tres sujetos ahí. Es la tríada de los que ya están jubilados. No, claro. Te agarran y está. Envío una mango para birra. Eso ya. Sí, sí, bueno. Pero bueno. Bueno. Armas unos temas. Agarras un acorde mayor. Eso siempre se hace con mayor. No sé por qué lo hacen siempre con mayor. Será una tradición. Y lo van. Eso. Lo va subiendo de a medio tono como está subiendo ahí. Y bienvenidos a Inside Piano. Inside Piano, auspicia de este momento. InsidePiano.com. Inside Piano. Sí, bueno, Lucas. ¿No está Lucas? Les presentamos al nuevo Lucas, el ruso. Claro. Él es el reemplazo. Creo que... ¿Escucharon? ¿Se escuchó? Sí, ahí viene Lucas. ¿No fue una bici eso? Ah, fue el cosito de la bici de Lucas. El muy timbrecito. Sí, nosotros... el otro día, ¿cuándo era? Después de la noche igualadora, el martes pasado, fuimos a tomar una cerveza a Parque Rivadavia. Bien. Sí, compramos una cervecita, nos pasamos la reja y nos sentamos ahí. Sí, nunca había pasado la reja en el parque. No había hecho. Saltamos, hasta la bici saltó. Yo andaba en bici, pasamos la bici. Estábamos en el parque para nosotros solos, así. Y la conversa. Ajá. Bien. Yo ahí pasé la reja, porque estuve un rato por el parque antes de venir para acá y está desolado ese parque ahora. Nada que ver, no hay nadie. Están arreglando todo, viste, como esto que rompen todo. Bueno, entonces empezamos a pensar en los perros. ¿Viste? En los perros. Hola, Lucas. Hola, cabros. Buena onda, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Entonces, yo empecé a pensar que los perros eran distintos. Siempre he pensado eso. Que como que tienen personalidad cada uno. O perronalidad. Claro. Tenés un así como un... Tupats. Sí, tienen su perronalidad cada uno. Y hay algunos que son más pesados, algunos más insistentes. Bueno, todos tienen esto de ser como muy insistentes, ¿no? Tienen como esas partes. Pero algunos que son más piolas, así como que te miran, ¿viste? Pero siempre como que, por ejemplo, hay alguien a quien le tienen mala. Eso a mí, por ejemplo, me pasa de repente. Que voy por la calle y un perro, no sé, si fumé algo, como que me ladra. Dicen que es porque huelen el miedo. Puede ser, ¿no? Sí. Como que en general hay una adrenalina distinta. Sí, o también dicen que andáis con alguna onda negativa cuando le ponen así como la cosa más mística, que los perros son como capaces de detectar esa... Sí, los gatos igual son muy receptivos, sí, son animales muy receptivos. Yo en Valpo tenía la teoría de que los perros eran clasistas. Bien. Sí. Perro, culiado, porque me encantan los perros y en Valpo todo el mundo ama a los perros. En Valpo hay... jaurías de perros así callejeros, y cuando están en grupo son más mala onda, son más pesados. Basta con que uno de todos de los 10 perros te ladre para que todos se te tiren o te empiecen a ladrar. Oye, eso es frígido. Sí. Sé que yo estuve ahí, ¿sí? O sea, recorrí 2 días, o sea, fui un día, recorrimos y después metimos un hostel que tenía una fachada muy, muy copada. Y después recorrí el otro día. En el segundo día no me atacaron, pero vi estas jaurías de perros. Sí, andan montón. Y de hecho llegué a un lugar muy arriba, ¿cómo es que le dicen? ¿Los cerros? Un cerro, sí. Y lo que sería el equivalente a un gendarme de acá me dijo que no siguiera por ahí adentro porque ya no se podía ser responsable de mi seguridad. Iban a comer los perros. Perros y más arriba también es más peludo, más acuático, más peligroso, quizá. Y bueno, y los perros en Valpo, típico que le ladraban a un vagabundo, weón. A la persona que no se iba con un saco al hombro, weón, que algo se encontró o lo llevaba, o su ropa, o sus pocas pertenencias que tenía, los perros los atacaban a él, weón. Sí, sí, son racistas. Yo siempre vi más. Los perros de acá los siento más aliados de los vagabundos, al contrario. Sí, a mí también me dijeron acá que era así, que porque es que hay poco perro callejero también acá. Ah, ¿hay poco? Bueno, sí. Sí. Pero vos anduviste por el oeste. Ah, claro, pero claro. Acá en Capital, pero claro. En el centro, o en Belgrano, tú no veis perros callejeros. No hay. Nada, bueno, no. Sí, no. En Santiago sí hay perros callejeros. Se lo callejeros. Echan a todos. Hubo así una... Hubieron matanza, la sí, famosa hay matanza una, de la Universidad de Santiago. En la Universidad de Santiago vivía, no sé, más de 100 perros, así estaba, pero lleno. ¿Y los mataron? ¿Así? Todo. Sí, hay algunos municipios que gastan más plata en eso, algunos que están llenos, Valparaíso está lleno de perros. Igual de vez en cuando hacen su limpieza, pero la gente se opone, porque además mucha gente, tú en Valpo terminas conociendo perros. Hay un perro famoso, el famoso, todavía está, el perro Bu. Y el perro Bu... Perro Bu dormía a veces en mi casa, me lo encontraba en la calle y a veces salíamos juntos. Pues, y, bueno, salíamos cuando me levantaba, iba a comprar algo y salía conmigo. También el perro Bu lo conocí por un amigo, porque eran amigos ellos de antes. Y salía a comprar y de repente un huevón X que yo no sabía quién era lo miraba, ¡oh, buena, perro Bu! Y lo saludaba. Un tipo. Sí, sí. ¿Cachai? Y el perro Bu a veces seguía conmigo o a veces se quedaba con ese huevón. ¿Cachai? Y era como puta la weá, como bueno. Perro traicionero, pero bueno. Claro, está también la historia del perro que se queda ahí cuando el amo muere, así, sí. ¿No? Y se queda... Hachi. Hay una película. Hachiko. Que iba al... ¿A dónde era? Al metro, al tren. Sí, Hachiko. Hachiko. Sí, triste. Sí. Pero acá había un prócer que supuestamente su perro, después de muerto, no me acuerdo quién es, lo iba a esperar a la estación de un tren, a una estación de San Martín. Ajá. Y lo esperó, o sea, siempre lo esperaba y no, nunca más llegó, digamos. Sí, escuché algo, sí. No sé. Hay una versión argentina de Hachiko. Que la va a protagonizar Darín, por supuesto. Va a ser muy buena. Bueno, sí. ¿Cómo llegaron a esto de los perros? Yo que vengo llegando. Fue todo un... Fue muy difícil llegar a los perros porque veníamos hablando de... Claro, veníamos de los trenes. Veníamos, claro, de trenes. Pero los trenes eran un poco sangrientos. Entonces decidimos, no, como ya sabíamos, sociales, que íbamos a hablar de los perros. Yo encuentro que el tema de perros es muy bueno, me encanta el tema de perros. Bueno, sí, hay un perro famoso también que no recuerdo el nombre ahora, pero que se usaba para cazar indios acá en Sudamérica. ¿Cachai? Entonces era muy, muy... ¿El nombre del perro o la raza? Claro, era una mezcla, siempre son perros grandotes, yo no conozco de raza de perro, ni te podría dar ese dato, pero lo pueden googlear y todas esas cosas. Pero bueno, les puedo contar la historia de que cazaba indios. Entonces arrancaba uno, o andaban en alguna los locos, y los agarraba. Entonces tenía una distinción entre indios chúcaros, o sea que eran más belicosos, e indios más dóciles. Y a los indios dóciles los agarraba de la mano. ¿Cachai? Los agarraba de la mano, los arrastraba y los indios caminaban, pues cedían. Y a los indios chucaros no, los iba y los agarraba del cuello al toque. ¿Cachai? Como que tenía una... Sí, una estrategia. Que tenía un... Y bueno, la parte bonita de la leyenda, así tan cruel. ¿Tiene una parte bonita? No, esto lo quiero... Es que en una se está escapando una... No, no se está escapando. Es una viejita, una india. México, ¿no? Yeah. Y el chabón, el español, para divertirse, la manda a comprar algo o a decirle algo, mandarle una carta a otro señor en otro lugar. Y cuando va ahí lejos, le suelta el perro. ¿Cachai? Entonces la viejita se da vuelta. Entonces cuando escucha que viene el perro a toda velocidad, ¿cachai? Y medio que se arrodilla y le hace tipo una reverencia, una genuflexión al perro, porque el perro se detiene a atacarla, o sea, primero se detiene, ¿no? No se tira enseguida así, y se lo chamulla, y se chamulla al perro. Y le empieza a hacer cariño y todo, ¿viste? Y por esa acción, los chabones la vieron así y la dejaron irse, la dejaron en libertad. Porque... como que el perro la... Claro, la porque, claro, logró aguachar al perro. Y porque ya yo creo que, claro, o la tenían que matar o... Debía ser una señal para ella. Claro. Qué brígido. Vos escuchaste lo que yo escuché, chaval. Oye, te queda... Sí, por aquí, ya está. Ya tenés de ese brebaje. Ah, y de este otro también. Para, sí. Voy a jugar una. Bueno, vamos a escuchar otro tema del ruso. Vámonos. ¿Y tú en el banda? Vamos con el resto del tema. Bueno, así tenemos muchos perros en los cuales pensar. Yo tuve un perro cuando era chico también. We'll be right back. sol es un disco de blancas llamaradas, en medio de sedosas brumas, sobre árboles resplandecientes, y la luna, en media pastia en el cielo, la noche igualadora. ¿Cómo se llama ese tema? Bueno, era Túnel, finalmente. Ese era Túnel. Ingresamos al Túnel, sí. Yo tenía, en Chile hay unos perritos quiltro, hermoso, el perrito quiltro, quiltro es perro. ¿Es perro en mapuche? Una cosa así, ¿no? Creo que sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, tipo como que significa... Bueno, para mí... Claro. Sí, quiltro es perro en mapuche. Entonces se le dice como el perro medio sin raza o medio mezclado. Mestizo. Perro callejero. Claro, mestizo, mestizo se le dice quiltro. También se ocupa como para otras personas, para una persona... Yo soy una persona, yo, yo soy quiltro, no sé. Pero lo que más se dio fue para... Somos todos medio quiltro. Claro, son todos re quiltro. Pero se ocupa más para llamar a los perros. Bueno, y perros así hay muchos, pues hay algunos famosos, pues, bueno. De hecho, es como muy característico chileno, yo creo, el perro quiltro, tanto que pasó a ser, hay un perro que es muy famoso que se llama perro Lipigás. El perrito Lipigás. Y ese es como el más quiltro de todos, es como... Como chiquito. O chiquito, sí. Con orejas como de esos que son como... Medio peludo, así como pelo lacio y largo, así, ¿no? Claro, hay unos de raza que se parecen, pero claro. Este es como re quiltro, tiene medio papiche, tiene la cola en forma así, parece plumero. Creo que es chiquito el perro. Sí, chiquito. Sí, pero una cara así... Bueno, hay variante, medio papiche, bueno, así como con la mandíbula para adelante. Medio cortito, así salchicha, ¿no? Como que tiene... Es que una mezcla, entonces, y muy famoso, muy querido, pero por la publicidad, por los comerciales que pasaban en la tele, qué sé yo. Pero, y hace poco se murió. No. Y fue de luto nacional. Furor, claro. Sí, bueno, y hay otros perros famosos, está también Don Graff. Ese es un perro culiado. Perro de mierda. Es como un perro milico. Sale en la tele. Es un perro tira. Es sí. un perro de la policía de investigaciones, que son como los que se creen en el FBI. Y luego los perros. Sí, tipo los perros entrenados. Sí, y de hecho es un perro que es humanoide, parado así en dos patas, que tiene como traje así como de los investigadores de película gringa, como de investigador privado. ¿Qué, claro, ¿qué hacer como, si tu perro se hace adicto a las drogas? Sí, y era todo lo que hablaba era de drogas, era muy antidrogas, sí. Y hacía recomendaciones muy estúpidas y decía que no te fueras al final de la micro, del colectivo, porque ahí te iban a asaltar. Había un comercial, una publicidad que mostraban la micro por dentro, y al principio era una micro normal, pero al final del colectivo era como una caverna, así oscura, y salían así como monstruos de adentro. Sí. Entonces te decían, y era como recomendaciones para los niños, y también para los adultos. En esa época daban los toppings también, ¿no? ¿O fue los toppings son posteriores? No, creo que son antes. ¿No? No, sí, los toppings eran unos tipo muñecos. Con caras así hechas de silicona o algo así, pintado con la cara de los políticos. No. Y hacían Canal K. Acá se hacía algo así, sí. Canal K se llamaba. ¿Cuánto? Canal K. Canal K. Y nada que ver con Kirchner, o sea, eran los 90 temprano. Y salían también así en figurita los. Eran máscaras, eran unas. Sí, tenían las máscaras y aparecían los políticos entrevistados por él. Aparecía Pergolini. Y tenía una remera y en el pecho decía forro. Forro. O sea, Bueno, y aparte de estos famosos, también aparecían perritos under, como el que te contaba hace poco, el perro U. Es un perro famoso, pero dentro del under. Lo voy a buscar en su... Tiene Facebook. No sé, igual... ¿Vieron Ocupas? Un weón le hizo Facebook. ¿Vieron de acá? ¿Vieron la serie Ocupas? No. Ah, no. Tiene que ver Ocupas. Además hay un perro ahí muy particular creado. Severino, creo que es un perro muy actor, es muy loco ese perro. No sé si viste Ocupas. No vi Ocupas. ¿Vos además viste Ocupas? Pucha, quedé muy solo. Bueno, pero cuéntala. Yo supe que existía. Un unitario de 12 capítulos, sencillamente una historia de 4 pibes, muy bueno. Está muy bueno. Y en el medio, la dinámica de los perros existe un montón. Claro. Para representar un poco lo que por ahí, contrario a lo que decíamos antes de los perros clasistas, no sé si fuera del aire. Sí. Acá el perro está más, no sé, lo tengo más iconizado con la gente que está justamente callejeando. Sí, no, yo creo que allá... Mucho. Sí, con la ciudad no tenemos jaurías, sí, quizás sí. como... Claro. Como contaban en de Chile, pero acá igual hay grupos. Bueno, igual siempre tienen algo salvaje, pero está bien, porque son así, ¿no? Si se juntan entre varios, se ponen pesados. Claro, y pero, sí, ¿no? Cambia, sí, pero bueno, como los humanos también. Sí, claro, sí, que, sí. Me bueno, impresiona mucho la idea de jaurías de perros. O sea, no, se sí, no, porque está todo mal. Sí, sí, como que nosotros decimos, no, si estos locos los tenemos aquí domesticados, todo bien, pero se juntan y te hacen cagar. Sí, se comen como humanos. Sí, pero conocen eso enseguida. Si te agarra una jauría, fuiste mal. No. Igual eso de los perros clasistas es como una excepción, porque en verdad igual siempre andan, sobre todo con Punky, y con Punky hechos mierda, ¿cachai? En Valpo. Pero no sé por qué no le gustan los vagabundos, bueno. No sé, que le aman a los Punky, pero odian a los vagabundos. Igual no acá sé. Se llevan bien con los vagabundos, duermen calentito entre todos, ¿no? Hasta hay una historieta que representa el estereotipo acá, que es una historieta muy conocida, Diógenes y el Linchera. Ah, sí, claro, pero por favor. Sí. Es genial. Diógenes era el perro, que era el filósofo. ¿Entendés? Claro, o sea, bien, porque sí, el perro y el filósofo. Claro, claro. El filósofo Diógenes. Que el filósofo Diógenes es un Linchera. Es el loco que inventó el saco de la bolsa de dormir. Sí, pues. Sí, bueno, es el primer chabón que se hace. Claro, se hace, no tenía casa, entonces se hace un saco de dormir. Nah. Sí, con el, no sé, con la weá que había en ese tiempo. Claro. Y dormí ahí. Hay una historia muy conocida, seguro que la escucharon esta, que llega Alejandro Magno, y le dice Diógenes, porque era muy conocido también, ¿no? Era un filósofo, ¿no? Vivía en la calle. Pídeme lo que quieras. Así el, no sé, pues, Alejandro Magno, de dueño del rey. No me hagas sombra, por favor. Sí, lo desprecia. No, tiene historias así bien bonitas, bien power. Bueno, y ahí en tanta historia, bueno, salen muchos perros famosos, como estábamos hablando. Y uno que, como ese de los under que aparecen aquí, sobre todo en historias de medias con Punk y metido en casa ocupa, qué sé yo. Hay otros que también se hacen conocidos como por el barrio o por los comerciantes de un sector, pues. Y eso pasa acá un montón en Chile, así como que siempre hay perros conocidos de la calle y la gente los ayuda. Bueno, y un perro que era under pero se hizo muy conocido tristemente era el Cholito, que les contaba hace un rato. Muy pobrecito el Cholito. Sí, man, era un perro que lo conocían y todo el mundo lo quería, lo alimentaban, así, todos los vecinos del barrio. Y un día creo que también era una persona del comercio de ahí, no sé, porque quería, como le parecía sucio, qué sé yo, mandó a otra persona que lo matara. Y lo mataron, weón, a golpe, sí. Y un weón lo grabó con celular, pues. Y ese video se popularizó así, pero brígido, se hizo viral. Así que querían linchar a los weones que lo mataron, pues. Claro. Bueno, y después de más. Sí, no tiene que ver, pues súper reaccionar, no entendiste nada, así como. Sí, y realmente. Vamos a matarlo. Que... ¡Ah! Sí, ¡ah! ¡Los mataron! ¡Vamos a matarlo! ¡Ah! ¡Los mataron! Sí, se mataron. Así. Sí, una cadena gigante. Sí, sí, de hecho los fueron a buscar y todo. Así hicieron un evento en Facebook. Bueno, no, y la cosa no, es que. Te fueron a buscar a tu casa por un evento en Facebook. Linchamiento eso, popular de los asesinos Cholito. Y no estás invitado. Exacto. Sí, la mamá. Así tirele, mané. Me interesa. Sí, bueno. Y bueno, y quedó tan la cagada que incluso se escribió, se redactó una ley que pasó al Parlamento que se llama Ley Cholito. La Ley Cholito. Los bancos muertos. Claro, se debe llamar Ley 25.000 no sé cuánto, pero Ley Cholito, siempre le ponen, claro, Ley Cholito. Siempre existen leyes así con nombre. Sí, sí, pues. Sí, y bueno, y no entiendo bien cuáles serán como los detalles de la ley, pero en el fondo, así como en general, era que hacía como más potente los castigos hacia cualquier persona que cometiera como maltrato animal. Claro, como en ese caso, como dar paso hacia la protección de los animales. Claro, pero hace un par de días pusieron, una que es más brígida, encuentro yo, que pusieron en cuestión la utilización de animales en los circos. Y perdió la ley, no, o sea, se cagó el proyecto porque todos votaron en contra, que les parecía que era cultural o qué sé yo. Así que forrada, por un lado hace la ley Cholito, pero por otro lado. Ah, no, hipócrita. Permiten, claro. Bueno, acá creo que ya no se usan animales. Sí. Genial. Claro. Creo. Ajito mi grande, creo. Claro, sí. Necesitaría que me corrija, pero. Sí, quizás, no sé cómo será acá. los animales en los circos. No, no sé. Pero sí sé que le han dado un poco de volar. Ahora que lo pienso, hace no, años. O sea, hay circos, pero no hay. Me parece que ya no hay animales. No, me parece que no. Por o sea, igual, hay acróbata, el tema moto. De tracción a sangre también se quitó en la de calle. De hecho, el año pasado. No hay. O sea, sí, igual este, sigue habiendo. Pero está prohibido el uso de animales para. De hecho, tengo, carros. Tengo claro. Foto de uno que tiene un carro que dice. Macri oligarca, la concha de tu madre. Ah, no, en el costado de él. Es el único que puede tener carroza. De hecho, claro. El año pasado el zoológico de Buenos Aires dejó de ser zoológico, se supone, ¿no? Como que sí, no. Sigue habiendo animales. Sí, creo que todavía hay animales. Están abandonados. ¿En serio? Uno. Dejaron tirados. Hace poco salió un. Vamos a hacer una especie de. ¿Cómo se llamaba ese? 12 monos. Se les murió un mono. Sí. Se les murió. No, vamos a servirle el coso cuando le agitamos a los veganos. Un cóndor, el año pasado. Qué hermoso, también tener un cóndor, boludo, dejate. Dejalo, claro, boludo, el guacho ahí, en Córdoba, que ocurra el asunto ahí. La montaña. Sí. Vamos a liberar, ya fue, bueno, vamos, ya vimos usando la iniciativa. Vamos a liberar a los animales. Igual, ¿dónde los liberamos? Justo ayer vi una peli. Eso, que se alimenten de palomas. ¿Vieron la peli esa? La rosada, claro, sí, mucha paloma, loco. Sí. ¿La película de qué? Oksha. Oksha, está en Netflix. Sí, dice. Dicen que, no sé. Como oh, era triste, ¿no? Está buena, sí, es bastante triste. ¿Está buena o no? ¿Qué onda? No, no, está buena. Permiso. Vos tenés ahí una historia de un perro cazador, ¿no? Sí, lástima que no le dije a mi amigo, pero ahora lo voy a tener que citar. Tengo un amigo muy querido, se llama Martín. Y él tenía un perro que se llamó el Toba. Murió el año pasado, más o menos en abril, y fue todo un shock para todos porque era un perro muy querido, vivió 13 años ahí con él. Y bueno, él básicamente era un dogo argentino y lo crió para cazar, digamos. Y él se iba de cacería, se iba con otros chabones, y otros también tenían dogos, y cazaban en lugares muy inhóspitos, chancho salvaje. O sea, es un chancho como de un metro y pico de grande, que pesa como 70 kilos, y entonces lo encierran con los dogos, y los dogos atacan y lo tienen agarrado. Entonces va alguien con un cuchillo que mide, pone 30 centímetros, está hecho para llegar de la axila al corazón del chancho salvaje. Entonces le meten ahí despacito y pincha el corazón y muere. Y ahí los perros lo sueltan. Y comían eso, los perros también, obviamente. Y bueno, hacían eso. Claro. Digamos, la cacería de ellos no era con armas, era con perros. Claro, wow. Qué brígido. Ahora, ese perro que era tan salvaje, que yo vi videos donde atacaba al chancho y era... Ahora, en la casa venía y te apoyaba la cabeza en la falda, así. Te pesaba como 10 kilos la cabeza acá para que lo acaricie. Y se quedaba ahí, se quedaba. Si estaba haciendo asado, que se quedaba ahí al lado mirando, no jodía nada. Loco, es muy loco la domesticación del animal, bro. O sea, hasta qué punto llega esa conexión de cuasi inteligencia contra manipulación, respuesta a estímulo también. No, pero tienen de control sobre los animales. Tienen una conexión, o sea, sí, hay una conexión. Se entiende muy bien entre el. Claro, en Chile también se da mucho esto de la cacería, se ocupan. Bueno, de gas también, me imagino, con galgos o qué sé yo. Y como que lo entiende muy bien entre perro y el amo, por así llamarlo. Sí. Igual hay algunos hueones que se portan como el orto con sus perros cazadores. También he sabido de tipos que lo ocupan para cazar, se acaba la temporada y ya no les conviene tenerlo y tener que alimentarlo y va, y lo matan. ¿Ah, sí? Sí, se encontraban galgos colgando por ahí en el bosque. Sí. Así de... Bueno. Nos han atacado a los perros de las horas. ¿No? Están... Vamos con otro tema, ¿no? Vamos a escuchar otro temita del ruso. ¿Ahí va? Sí, sí. ¿Qué tema vamos a escuchar? Ahí va. ¿Cómo era de la peli? ¿Qué prefieren? ¿Instrumental? Ah, del libro. No es sobre el libro. Es un instrumental que empecé a hacer en 1999. Nunca lo pude terminar. Lo hacía con una tecnología horrible, pero era lo que había en ese momento. Era un método para componer música para videojuegos. Y yo aprendí a hacer eso, era como una tabla, era como programar música. Y nunca lo terminé, lo empecé a hacer para el viejo, o sea, para un amigo cuyo padre murió en la guerra de Malvinas. y el tema se llamaba 2 de abril, pero después nunca lo terminé, el tema nunca, o sea, lo dejé de ver a mi amigo, así que cuando lo logré terminar, pensé y dije, ya está, la insoportable levedad de ser, del oeste. Y así quedó el tema, se llama así. Y bueno, eso es instrumental. Bueno. We'll be right back. hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, hace un lado de insoportable levedad de ser del oeste. Qué insoportable a su manera que ser del oeste. Con la música de Fer, Russo, el Chim. Así que hemos vuelto acá a Estudios Extendidos. Adelante, Estudios. ¿Me copia? Sí, sí, acá estamos. Sí, entonces yo pensaba de que los perros, esto, cuando hablamos de lo que los perros se vuelven salvajes, en algún momento están fuera de nuestro control. Nosotros creemos que los podemos tener controlados, que los podemos tener amarrados, pero se encuentran entre ellos. Y tienen un pasado salvaje. Y existen perros, no sé, perros salvajes también. Existen más allá de que, como perros salvajes que nunca hayan sido civilizados, ¿no? Como sí, antes de este relato. Sí, ajá. Nunca fueron domesticados. Claro. Claro, domesticados. Asilvestrados le llaman. Claro. Perro asilvestrado. Yo dije civilizado, claro. También, ¿no? Sí. Bueno, hasta el pupi, ¿no? Llegamos a ese pupi medio... No, pero ese como... ¿cómo se llama esto? Este perro... Sí. Los poodles. Poodle, claro. Que son muy raros. Claro. Eso no es un perro. No, sí, siguen siendo perros, pero... Es un perro rebajado. Y ladran. Y en el departamento... 20% perro y 80% adorno, muele. Abajo de la rodilla no hay perro. No, eso. No, terrible, no, terrible. Bueno, pero aún así quedan perros salvajes, ¿no? Y acá tenemos un perro salvaje que vino y visitó. Sí, perro salvaje, por ejemplo, en el norte de nuestra Argentina, limítrofe con Paraguay y Bolivia, está el Aguaraguazú. Pobrecito, está en peligro de extinción también. Sufrió caza y no sé si la gente lugareña también, no sé si le usaban la piel o algo. Y bueno, es el perro oriundo, porque después prácticamente todas las razas que vemos son de afuera. ¿Y hay alguno de esos perros? ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre? Me cuesta decir. Aguaraguazú. Aguaraguazú. Aguaraguazú. Sí. ¿Hay alguno domesticado? ¿Hay alguno que...? No, creo que hay como una especie de mini reserva y nada más. Ajá. El aguará. Como un ejemplar o algo y pico. Es como ya otra especie. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Poder al perro? Es, al perro. Ahí está. Parece un zorro. Ah, sí. De lejos parece un zorro. Eso que está sonando es uno, ¿no? Pero es como una hiena, ¿viste? Porque tiene el lomo, sí, parece como hiena. Medio de hiena. Wow. Sí, es como grandote, ¿no? Claro. Sí, parece sí, mucho una hiena. Es como un cuerpo de hiena con cabeza de zorro. Claro. Una cosa así. Las patitas que son muy flaquitas, negras. Está bueno. Como que es sigiloso y agarra algo, ¿viste? Es como un zorro grande, así. Puede ser, sí. Está bueno. Zorro ahienado. Naranja. Claro. Es naranja. En Chile los perros asilvestrados no están homogenizados, son muchos quiltros que se juntan y van y dejan la cagada. Atacan, mezcla linaje, como que están volviendo esos, ¿no? Sí, y atacan especies nativas, importantes igual, que están en el peligro de extinción. Claro, matan, no cachan una, si vienen matan de la ciudad, ya se criaron así, su papá, su abuelo, su tatarabuelo. Típico citadino, va al bosque y hace mierda todo, viste, el perro también. Sí. El perro humanizado, la evolución del perro humanizado. Una horda de perros. Sí. De hecho, las personas que se dedican al campo, a la crianza de animales, están buscando lograr una ley, o también la gente que defiende a la especie autóctona, están buscando una ley que permita dispararle a estos perros. O sea, a cazarlos. La paradoja, si disparamos un animal para matar a otro animal. Sí. Está bueno, pues no pueden cazar más nada alrededor, necesitan descargar el arma, así que ahora están los perros para tirarle. Sí, loco, muy loco. Bueno. Pinta Resident Evil, ¿no? Ahí. Sí, pero te la encuentro, bueno. ¿Qué sí, más? Se reproducen rápido. Sí, pues, bueno. Son como una plaga, igual. O sea, lo consideran plaga porque matan a sus animales de producción, digamos. ¿Cachai? Yo no conozco a hacer jaurías en la ciudad. No, y yo en el campo tampoco. Dentro de lo poco que conozco de campo, pero. Yo pensaba eso también, es como que si tú andas con un perro maestrado, tipo como pitbull por la vida, es como que anduviera ahí también tipo como con un león, ¿no? Con un arma, con un karateka. Y bueno, pero, sí, a tu pero vos viste la gente, ese típico chabón, no te puedo decir, ponele, por decir algo, físico-culturista, de gimnasio, sí. Y que sale con la remerita chiquitita, ajustada, y el perrazo, claro. Y el perro ataca a todo el mundo y el chabón dice, no muerde, gracias. Paso, viste, te cruzás de vereda. Porque si no te mata el perro, te mata el dueño. O sea, mala dinámica de la domesticación. Me acuerdo cuando vivía acá en Villa Crespo, cuando me mudé, siempre era muy seguido escuchar a una piba, siempre una vecina de enfrente, que tenía un perro, no sé si era un pitbull le faltaban 5 minutos. Pero era un animal muy grande para la piba. O sea, no digo que porque la mujer no tenga fuerza, sino que realmente era un bicho, pero... Claro. Tenés que agarrarlo. Sí, hay unos gigantes. Y todo el tiempo pasaba. Yo en esa temporada estaba desempleado, tenía mucho tiempo. Y la situación matutina era muy común. Que el perro se peleaba con otros bichos y los hacía bosta. Les pudría el rancho. Digo, ¿sabés que cada vez que estás saliendo con ese perro la va a pudrir? Porque el loco está en su rollo, en su personalidad, en su crianza, no sé. Está creciendo, la pudría. Está violento. Pero la piba, boludo, salía con... Con el chovy ahí en la calle, otro que salía con un arma, boludo, no sé, no es que lo hacía con intención, pero... Igual la gente que elige y que compra a su perro, yo creo, o sea, en ese caso, yo creo que puedes decir mucho, mira, de esa persona viendo el perro que tiene, a veces, ¿no? Es como las personas, como cuando compran un auto. Como que se parece, el perro se parece al dueño. Sí, claro. Bueno, si el perro se cría con el dueño, sí, se parece. Sí, claro que se parece, y la cara y todo. Sí, no, y... Es muy gracioso, weón. Sí, te tomas las expresiones de los dueños, pero posta, ¿eh? Sí, sí. Mi primo tenía rottweilers y de chiquito les cambiaba la cara y era como mi primo. O sea, te juro que era de verdad. Lo gasté mucho con eso. Es algo muy común. Es inherente al perro. Sí, bueno. Sí. Bueno. Ya está el porte, en la forma como es, ¿eh? Va más allá de la cara, ¿no? Es como ya todo la forma como se alimenta. No sé qué pasa, pero se... Son así, se mimetizan con nosotros. Pero al mismo tiempo tienen, yo pensaba esto, que la revolución la podemos hacer con los perros. Bueno. Entonces tenemos una falange, podemos criar muchos, muchos, muchos perros y amaestrarlos. Sería interesante. Cuando menos, estéticamente sería muy bueno, cuando menos. ¿Eh? Un ejército amaestrado. Claro, amaestrado de perros, sí, claro. Soldados. Invencible. Amaestrados para... Claro, para matar militares. Ah, bien. El ejército del pueblo. Sí, hay que tener cuidado con que no se transformen en Don Graf, ¿no? Porque ahí sí que nos iríamos a pique. Entonces, claro. Nos requisaría toda la droga. Don Graf. Voy a buscar eso en YouTube. Imagínate, weón. Así una legalidad de los perros, ¿no? Eso me parece un poco lejano, pero podrían andar los perros vigilando y olfateando, ¿cachai? ¿Qué hay, no? Perros por la vida. Rottweilers, así, chabones amaestrados, para que si te están mandando alguno, tenía olor a lo que sea. Muy entretenido, pero te agarra. No te va pasando así de repente, ¡pah! Te agarra el perro, cagaste. Y es que quedaste, pues, hasta que llega la policía y te lleva. Completamente bueno, posible. No lo quiero asustar. No lo quiero idea. Asustar. No tienes idea. Bueno, ¿vamos a escuchar otro tema o no? Ya nos vamos, ¿no? Sí, hay que. Yo creo que tenemos que ir para allá. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con otro tema del ruso? ¿O vamos con...? Escuchando tu música, estaba pensando yo hasta ahora, pensando en alguna canción, algún tema que tuviera que ver con perros, pero no se me ocurrió ninguno. Pero me acordé, escuchando tu música, de una banda chilena que una vez tocó también en mi casa. Ah, bien. Sí, que se llama Fósil. No sé si me podéis buscar un temita de Fósil, Emma. Bueno. Tocaron en una tocata que ellos fueron como los principales, por así decirlo. Yo nunca lo había... Pero digamos, cerraron ellos. Claro, cerraron ellos. Sí. Yo los había escuchado un par de veces, pero no bien. Lo escuché ahí y, bueno, tienen una potencia increíble, bueno. Y los locos, al toque así como que regalaron un disco a los de la casa, bueno, es muy buena onda. Tenían pinta de metaleros así satánicos, pero para nada. Después escuchamos la música y no era lo mismo. Y Napu. tenían pinta de metalero. De metalero satánico. Y no tocaban metal. No. Es raro, ¿no? Sí. Por ahí eran solo satán. Imagínate que llego así. Claro, claro. Creo que eso debe haber sido. Bueno, y ahí estamos escuchando. ¿Esto ya es fósil? Esto es fósil. Bueno, muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cabros y cabras. Nos vemos mañana. Mañana. Y después tenemos radio abierta también. ¿El viernes? Viernes 18. Viernes 18. Mañana de 23 a 24 o aledaños.